Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, teníamos pendiente una entrevista con Isabel Larrión de la ONG Infancias Sin Fronteras, y ya tenemos al otro lado del teléfono a Isabel. Egunon, buenos días, Isabel. Buenos días, Egunon, ¿qué tal? Bueno, pues en primer lugar agradecerte que hayas atendido nuestra llamada para este programa, que es un placer para nosotros poder compartir vuestra labor en las ondas de Berriozar y Ratia. Isabel, por situar un poco a los oyentes, cuéntanos los orígenes de la ONG, cómo surgió y a qué se dedica. Pues sí, te explico un poquito. Pues nuestra ONG es de cooperación al desarrollo. Empezamos en el año 1998 con el huracán Mitch, que no sé si sabes, que arrasó Honduras y parte de Nicaragua. Uh-huh. Y nuestras primeras acciones fue apoyar a toda la población nicaragüense. Y ya nos quedamos allí haciendo aportes de comida, y actualmente en Nicaragua tenemos 17 centros de atención infantil para 10.000 niños y niñas. Y a lo largo del tiempo pues fuimos pasando de país en país, y ahora mismo trabajamos en distintos países como es República Dominicana, Haití, Bolivia, Sáhara y Níger, que es Níger es el país donde tenemos el proyecto subvencionado con el Ayuntamiento de Berrioja. Uh-huh. Y bueno, ahora te contaré un poquito sobre él. A continuación hablaremos de ese proyecto y de esa exposición que está en estos días en el Kulturgune, pero antes me gustaría saber, tanto proyecto y tanto país en el que trabajáis, al que lleváis esa labor, me imagino que eso pues necesita de la labor de muchas personas, ¿no? ¿Con qué recursos humanos cuenta la ONG? Exacto. Pues mira, normalmente trabajamos con contrapartes locales, que son asociaciones locales de los distintos países con gente de nacional. Uh-huh. Para no perjudicar la idiosincrasia del país. Entonces, uh-huh, normalmente hacemos eso. En Nicaragua contamos con alrededor de 30 empleados, entre médicos y promotores, y en Níger también tenemos un equipo formado por 5 personas de origen nigerino. Uh-huh. Que conocen de primera mano las tradiciones, y por eso ya te digo, preferimos trabajar con personal local. Uh-huh. Níger es uno de los países que has comentado hace un momento, y precisamente por eso, esa es la razón por la que hemos llamado, ya que como bien has comentado, el Ayuntamiento de Berriozar colabora con algún proyecto en aquel país, y en estos días precisamente hay una exposición que cuenta con 8 paneles de esos proyectos que estáis llevando a cabo en Níger. Cuéntanos un poco cómo surge la iniciativa de este proyecto. Pues mira, te explico un poquito la situación de Níger, porque mucha gente suele confundir Níger con Nigeria, que es su país vecino. Y bueno, Níger es el país más pobre del mundo actualmente, según el Índice de Desarrollo Humano. El 63% vive bajo el umbral de la pobreza, y pertenece a una franja de horizontal que ocupa desde Senegal hasta Eritrea, que se llama el Sahel, no sé si lo conoces, y uh-huh, esa franja está caracterizada por periodos de carestía. Uh-huh. Solo llueve 2 meses al año, que es en julio y en agosto, y normalmente son lluvias torrenciales que provocan que todo el limo y todos los nutrientes de la tierra se pierdan. Uh-huh. Entonces crea un estado de desertificación constante. En Níger, por ejemplo, solo el 11% de las tierras son cultivables, el resto es desierto. Y contando que el 83% de la población vive de ello, de los campos de cultivos, pues por eso tienen estos grandes problemas de desnutrición. Uh-huh. Nosotros empezamos en Níger en el 2005 con una gran crisis humanitaria de desnutrición, también provocado por esta época de carestía, y decidimos actuar allí. Ayudando con alimentos y con agua también. Uh-huh. Llevamos todo lo básico para la población, y decidimos quedarnos ahí. Y actualmente trabajamos con la mujer, porque también la situación de la mujer en Níger es un poco complicada. Níger está dentro de los 5 países que menos desarrollo humano, bueno, menos derechos de la mujer tiene. Uh-huh. Por ejemplo, las mujeres no pueden heredar, heredan o su marido o su hermano o su padre. Aunque la ley nigerina no contempla esta discriminación, en las aldeas, que normalmente Níger está conformada por distintas aldeas, en las aldeas es así. Las mujeres pues atienden al marido, uh-huh, a sus hijos, trabajan también, pero no todo lo que ganan va directamente al marido, entonces no aportan en la economía del hogar, pero no son ellas las que lo dirigen. Entonces, por esta situación decidimos actuar allí en Níger con el proyecto de huerto de mujeres. Uno de ellos ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Berriozar. Uh-huh. Y este proyecto en específico está en una aldea pequeñita, el Valle del Goudi, que se llama Alerí. Uh-huh. Y ayudamos a una asociación de mujeres en la que lo que hemos hecho ha sido comprar un terreno de media hectárea. Uh-huh. Allí hemos creado un pozo porque el nivel freático es alto, entonces sí que hay agua debajo de la tierra para que puedan regar el huerto. Les hemos comprado todos los recursos materiales para crear el huerto, pues carretillas, palas, uh-huh, productos fitosanitarios, todas las semillas. Y también se les ha dado cursos de formación para crear el huerto, para venderlo a la hora de sacar todos los excedentes de la tierra, venderlo en el mercado local, y así, de esa manera, se aumenta la seguridad alimentaria. Uh-huh. Y por otra parte se ven beneficiadas a la hora de tener una remuneración con la venta de los excedentes. Uh-huh. Esa es una de las cuestiones que a mí más me llamaba la atención viendo la exposición, de cómo, bueno, pues las mujeres tienen una importancia dentro de estos de los proyectos, pues con mucho peso, ¿no? Sí, la verdad es que en Níger es lo que se necesita, porque las mujeres están muy dadas de lado, entonces intentamos promocionar y empoderar a la mujer de esta manera, para que puedan así repetirse a sus hijos, educar a sus hijos en valores de igualdad y que no, o sea, que son unas iguales, que pueden aportar lo mismo que el hombre en la casa, y así también ayudar a la economía familiar, porque la verdad normalmente las mujeres tienen de 7 a 8 hijos y es muy difícil en el país como Níger poder alcanzar pues una remuneración adecuada para alimentar a toda la familia. Entonces, lo de la mujer sí que me parece muy importante en este tipo de países. Uh-huh. Igual de importante que es plantear este tipo de proyectos allá donde más se necesitan. Cuéntanos un poco cómo es todo el desembarco cuando llegáis allí. Pues se fue primero un equipo, estuvo allí un año entero, y la verdad que, pues, por lo que me han contado, pues lo pasaron muy mal hasta que encontraron un equipo nigerino, porque primero se mandaron expatriados de aquí. Uh-huh. Y luego pues intentaron, se pusieron en la búsqueda de un equipo nigerino que tuviera alguna información y que conociera el tema de la cooperación al desarrollo, y de ahí pues empezamos a encontrar pues aldeas o proyectos que se ven necesarios. Normalmente en la cooperación lo primero que se hace es la identificación. Tú, la misma población, son los que nos piden y los que nos dicen que lo que necesitan y lo que se podría mejorar. Entonces, las mismas comunidades, en este caso en el de Berriozar, la misma comunidad fue la que nos dijo que había una asociación de mujeres que estaba intentando pues hacer proyectos, pero claro, ellas solas no podían. Entonces nosotros les dimos un impulso. Uh-huh. Y ahora mismo tenemos un expatriado en Níger, y con el tema del ébola, que está en Nigeria, está muy cerquita de Níger, pues estamos un poco pues nerviosos, pero no creo que pase nada. pero es un poco duro el tema de la cooperación, sobre todo ser expatriado, estar lejos de tu familia y ver sobre todo la situación en la que viven muchos niños, sobre todo los niños y las madres, es muy duro. Entiendo que estáis en el buen camino de esa ayuda, que nunca va a ser suficiente, desde luego, en este mundo desequilibrado en el que vivimos. Desde tu punto de vista, ¿qué deberíamos de hacer en el primer mundo para que este sea un poco más equilibrado? No sé si podemos hacer algo desde aquí, ¿no? Más allá de la ayuda humanitaria o... Yo creo que también tenemos que ser conscientes de la vida que vivimos aquí, que hay muchos países que viven en situaciones muy problemáticas, y también el problema que veo desde mi punto personal es que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en Níger es el segundo exportador de uranio del mundo y tendría que ganar bastante dinero con esa exportación. Lo que pasa que pertenece a empresas internacionales. Ajá. Y ese dinero al final pues no va al producto nacional, además de que en este tipo de países hay mucha corrupción. Entonces lo primero que tendría que eliminarse es la corrupción e intentar impulsar las políticas internas del país para fomentarlo. Y sobre todo sé que ahora mismo en España estamos viviendo una crisis impresionante, pero de verdad que hay unas situaciones por el mundo, en Haití y en Níger sobre todo, que pues niños que no pueden comer en todo el día, eso está a la orden del día. Y sé que bueno, que siempre intentamos pensar antes en nosotros y luego en los demás, pero el problema de esta crisis es que ya nos estamos olvidando del resto de los países. Bueno, pues esperemos que toda esta labor que estáis realizando, cuando menos, pues cree conciencia en todas nosotras y nosotros. Y por nuestra parte, pues divulgaremos esa labor en la medida de lo posible. Se nos marcha el tiempo, Isabel. Ha sido un placer poder hablar contigo y agradecerte nuevamente que hayas atendido la llamada de Berriozar y Ratia. Muchas gracias. ¿Me podría decir una cosita? Sí, cómo no. Pues nada, quería hacer un llamamiento a toda la población del Berriozar que por favor se acerque a ver nuestra exposición para que vea de verdad que el dinero que invierten en el ayuntamiento sirve para causas buenas y podrán ver los resultados. Pues queda hecho ese llamamiento y desde este programa la secundamos el mismo. Como te había comentado, agradecer pues que hayas recibido esta llamada. Ha sido un verdadero placer poder charlar contigo estos minutos. Gracias. Hasta luego.